Bien, amigos, son las 9 de la mañana con 59 minutos. Bueno, las 10 de la mañana ya son aquí en la radio universitaria. En este día domingo, 6 de octubre del año 2019, escuchamos a Shorty Rogers en la trompeta, Butch Sang en el saxofón, a Conte Candoli en la trompeta, Bill Perkins en el saxofón, Bob Copper en el saxofón, Pete Jolly en el piano, Monte Budwig en el bajo y Lawrence Murray en la batería, en arreglos de Shorty Rogers. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria, y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora la emisión de un programa más de El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Gabriel Fauré y Maurice Ravel. En primer término presentamos a su atención el trío para piano, violín y violonchelo en re menor, opus 120 de Gabriel Fauré, en tres movimientos: Allegro Manon Troppo, Andantino y Allegro Vivo. Interpreta el trío francés Karenin. Thank you. Escuchamos el trío para piano, violín y violonchelo en re menor de Gabriel Fauré, en tres movimientos. Interpretó el trío francés Karenin. A continuación, de Maurice Ravel escuchemos Juegos de agua, para piano solo. Interpreta el pianista francés Jean-Philippe Collard. Thank you. Escuchamos Juegos de Agua para Piano Solo de Maurice Ravel, en interpretación del pianista Jean-Philippe Collard. A continuación, también de Maurice Ravel escucharemos Concierto para la mano izquierda en re mayor, en un solo movimiento. Interpreta el pianista Jean-Philippe Collard, acompañado de la Orquesta Nacional de Francia, bajo la dirección de Lorin Maazel. escuchamos el concierto para la mano izquierda en re mayor, de Maurice Ravel, en un solo movimiento. Interpretó el pianista Jean-Philippe Collard, acompañado de la Orquesta Nacional de Francia, bajo la dirección de Lorin Maazel. Para finalizar el espacio de hoy le invitamos a escuchar Pavana para una infanta difunta para piano solo, también de Maurice Ravel. Interpreta el pianista Jean-Philippe Collard.